las calles de la ciudad. Algo misterioso que es mejor conocer. Programas de la élite para la humanidad. No es tan difícil de imaginar. Vuela por las calles de la ciudad. ¿Qué está pasando? Vuela por las calles. Vuela por las calles. ¿Qué está pasando? No es tan difícil de imaginar. By no means always personal. They were prejudiced or they were influenced by historical ideas or what I call dominance. Por las calles de la ciudad, algo misterioso que es mejor conocer. Programas de la élite para la humanidad, no es tan difícil de imaginar. Primera línea de fuerza, magos blanco, primera línea de fuerza, magos blanco. Subliminal, propaganda subversiva, es el momento justo para entrar en acción. El paso necesario vive bajo tu control. Inteligencia te protege de cualquier información. Inteligencia te protege de cualquier información. Primera línea de fuerza. Magos blanco, magos negros en la línea de fe. Convencerte suficiente para hacerte creer. De tener todo el sadismo del jefe. Es el momento justo para entrar en acción. El paso necesario vive bajo tu control. La inteligencia te protege de cualquier información. Aves que escuchan a toda la humanidad. Árboles con ojos que te pueden mirar. Naves no paras a toda velocidad. Es el momento justo para entrar en acción. Paso necesario vive bajo tu control. Inteligencia te protege de cualquier información. Uno de los años que puedas pensar. Vuela por las calles de la ciudad. Algo misterioso que es mejor conocer. Programas de la élite para la humanidad. No es tan difícil de imaginar.